Evangelio y realidad. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Un programa en el que, confrontando la palabra de Dios con la realidad de nuestra vida cotidiana e iluminados por el testimonio de los mártires de ayer y de hoy, buscamos nuevos caminos de liberación comunitaria para nuestras organizaciones de base. Contra el poder que debilita y nada que solo. Evangelio y realidad. Un espacio de comunión y participación para la construcción del compromiso ciudadano. Contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Buenas, buenas, tengan todos y todas ustedes compañeros oyentes de este programa Evangelio y Realidad número 14. Mi nombre es Mariano Ledesma, soy sacerdote, párroco de la parroquia San Pedro Apóstol en el departamento Guasayán, provincia de Santiago del Estero, Argentina. Y además llevo adelante el servicio de la dirección de FM Comunitaria San Pedro, ubicada en la sede social de esta parroquia. Comenzamos nuestro programa saludando a toda la audiencia de la localidad de San Pedro y del interior del departamento Guasayán, a sus comunidades y organizaciones de base. Vaya también nuestro saludo a todas las radios comunitarias que transmiten este programa por la red Farco Satelital, Foro Argentino de Radios Comunitarias, de la cual somos parte. Así también agradecemos los aportes que nos comparten parroquias, organizaciones, radios comunitarias, centros de comunicación y producción radiofónica, así como otras redes latinoamericanas de comunicación. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, si bien este programa se inició en el año 2005, un tanto inconstante y con una mirada más bien regional, hoy quiere ser una producción nacional y latinoamericana que necesita del aporte de todos para que de veras teja lazos de comunión en esta patria grande, argentina y latinoamericana. Recuerden que el objetivo de este programa consiste en la lectura de la palabra de Dios y su confrontación con la realidad social, política, económica y religiosa de nuestra vida cotidiana, iluminada por el testimonio de nuestros mártires, de modo que motive la búsqueda de nuevos caminos de liberación comunitaria desde nuestras organizaciones de base. La fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Por eso es que resulte de suma importancia que envíen grabaciones donde se haga referencia a la organización y al trabajo barrial, lo comunitario, sindical, gremial o de las comunidades eclesiales de base, así como también experiencias que calen hondo en nuestras vidas, que nos animen dando a conocer sus luchas, así como las injusticias que aún padecen nuestros pueblos originarios y que nosotros no debemos desoír, sino más bien unirnos al reclamo y a su difusión. También es importante envíen sus músicas y poemas regionales que reflejen estas luchas y modos de trabajo comunitario. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sabe. Para el envío de estos materiales, escriban al correo electrónico evangelioyrealidad@yahoo.com.ar. Las radios asociadas a Farco Satelital pueden subirlos al FTP de Farco. Allí dentro hay una carpeta dentro de la radio comunitaria San Pedro que dice aportes aquí para Evangelio y Realidad. Solo quita y deshace lo que está contra el poder. Para hoy tenemos estos y otros temas: la lectura y reflexión del Evangelio, del capítulo 15 de Mateo, versículos 21 al 28. Monseñor Saine nos hablará del concepto de la justicia, también algo de la ley de radiodifusión de la democracia, así como la licencia para radiográfica en Buenos Aires. Y concluiremos el programa con la visión evangelizadora, social y de promoción de los derechos humanos de la radio comunitaria, desde la voz del pueblo. El poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañar. Habiendo dicho los saludos, comenzamos a desandar este programa de Evangelio y Realidad número 14, acercándonos a la canción de Néstor Garnica. Y hoy estoy de vuelta, vivo tu figura al caminar, volverte a contemplar en cosas que no están, seguir de nuevo vivo y sin parar. Vengo de la tierra que dejó en tu tiempo alojas del recuerdo y el sentir de algún canto. Las nubes que se van, que nunca volverán, volver a contemplarte en la ciudad. Y así como el viento voy, así trairararara. Y así como el viento voy, así trairararara. Por esos caminos, camino, camino, y al caminar camino, camino, camino, y al caminar. El Evangelio elegido para hoy es el capítulo 15 de Mateo, versículos 21 al 28, donde Jesús resalta el valor de la fe de una mujer sencilla que se acerca a él pidiéndole la curación para su hija. Y dice así: Jesús partió a Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritarle: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por una enfermedad. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús, por su parte, respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Es palabra del Señor. Sin amor, viejos olvidados, problemas sin solución, chicos en la calle mendigando el sustento, lustrando las botas del dolor. Gente que confunde democracia y corrupción, olvidando a Dios, olvidando a Dios. Para que no haya otra María Soledad, monjas francesas ofrendando su dolor. Ven con tu palabra a renovar el corazón de los que te escuchan, mi Señor. Y con este canto que se le dé una oración, clamando tu amor, clamando tu amor. Y en las calles puedo verte, mi Señor, predicándome el amor. Bajo de los puentes también hay reino de Dios. Muchos pasan ciegos de rencor. Danos de tu Pascua, danos tu resurrección. Nuevo corazón, nuevo corazón. Antes de profundizar en este pasaje del Evangelio, creo que resulta importante conocer acerca de la realidad sociopolítica y religiosa que tenía lugar por ese entonces, para comprender el porqué de la respuesta de Jesús, así como la reacción de exigencia de la mujer cananea en su encuentro con Jesús. Recordarán ustedes que en un episodio del Nuevo Testamento, El respeto de Jesús por lo sagrado lo lleva a echar con bronca a los comerciantes del templo, por considerar no ser el lugar más propicio para el comercio, sino que tenía que ser una institución destinada a animar la integración universal y esperanzadora del pueblo. Y como casa de Dios, estar abierta a los creyentes en el Dios de la justicia y del amor, cuya religión debía fundamentarse en el respeto por los más débiles y la defensa de los excluidos. Sin embargo, esta propuesta de Jesús no tuvo casi ninguna resonancia y se convirtió en un sueño, una utopía que muchas veces aún hoy espera su plena realización. Por más duro que esto nos parezca, aunque en algunas realidades latinoamericanas ya se están dando los cambios. Cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo, en el capítulo 21, versículo 12 de Mateo se lo ve, afirma: mi casa será casa de oración. Lo cierto es que mucho antes de la aparición en escena del Jesús histórico, el templo se había convertido en el reducto de los terratenientes, ya que en él depositaban los fondos económicos de los poderosos, dejando de ser patrimonio del pueblo, a ser una cueva donde los explotadores ponían a salvo sus riquezas mal habidas. Por tanto, el enfrentamiento de Jesús con los mercaderes tenía el objetivo no sólo de reivindicar lo sagrado que el templo representaba en sí mismo para el pueblo, sino, por sobre todo, la necesidad de devolverle su función de baluarte de la justicia y de apertura a los excluidos, ya que debían ser ellos los promotores de gestos de refugio, contención, comprensión, compasión y acogida para otros, tal vez en iguales o similares situaciones. Lo cierto es que la realidad sociopolítica y religiosa del templo en las épocas de Jesús se presenta distinta a lo que debía ser en realidad, y los soldados que lo cuidaban cerraban el paso a los creyentes de otras nacionalidades, abriendo las puertas más bien a los poderosos que iban a aquietar conciencias y hacer negocios, más que a construir fraternidad y promover la liberación para todos los pueblos, incluso a favor de los extranjeros. Y esto también se daba porque sus dirigentes religiosos no solo lo permitían, sino que también lo promovían. En este proceso de ruptura con la decadencia del templo y con la élite que lo manipulaba, se enmarca el episodio del encuentro entre la mujer cananea y Jesús. Después de realizado este primer análisis histórico, que nos sirve para comprender el porqué de la reacción de Jesús frente a la mujer cananea, compartimos un tema musical y enseguida retomamos con el análisis de este evangelio. ¿Cómo contarle a mi gente que sos el Dios de la vida, que no estás con nosotros jugando a la escondida? ¿Cómo contarle a mi gente que respetas firmemente la libertad que nos diste y así vivir plenamente? Parece mentira, Padre, como te hemos usado. Vos te hiciste cercano y nosotros te alejamos. Parece mentira, Padre, como te hemos usado para ocultar nuestros miedos y oprimir tantos hermanos. Si sos como la tierra que sostiene nuestra vida, te buscamos en el cielo y estás en cada esquina. ¿Por qué nos cuesta tanto, Padre, aceptar con humildad esta humanidad que somos, tierra que anda en libertad? ¿Por qué nos cuesta tanto, Padre, aceptar con humildad esta humanidad que somos, tierra que anda en libertad? ¿Cómo contarle a mi gente que no marcas el destino y que no estás repartiendo por todos lados premios y castigos. ¿Cómo contarle a mi gente que no sos un gran mago, sino que estás con nosotros luchando mano a mano? Parece mentira, padre, como te hemos usado para sembrar tanto odio, si en tu nombre hemos matado. Parece mentira, padre, como te hemos usado para echarte la culpa y nunca hacernos cargo. Si sos como el viento soplando en todos lados, alentando este sueño de un mundo más humano. ¿Por qué nos cuesta tanto, padre, aceptar con humildad esta humanidad que somos? Continuamos analizando el evangelio elegido para hoy, donde Jesús resalta el valor de la mujer sencilla que a él se acerca. Después de haber hecho entonces la presentación del marco histórico que acontecía en los hechos, marco que nos va a ayudar a comprender un poquito el quiebre o la ruptura de la relación de Jesús con la decadencia del templo que lo manipulaba. Nos relata el evangelio que Jesús, en su opción por llegar a los pobres, enfermos y marginados, fue a una región extranjera, no muy lejana de Galilea, motivado además por las presiones del poder central que generaban limitaciones serias a su pastoral misionera. Resistencia que promovían también incluso sus propios seguidores, tal como a veces sucede con integrantes de nuestras organizaciones que dicen estar en comunión con nuestras opciones, pero que por falta de compromiso impiden que éstas se concreten. El encuentro con la mujer cananea, doblemente marginada, tanto por su condición de mujer y su condición de extranjera, rompe con todos los esquemas con los que Jesús interpretaba su propia misión, así como tira abajo las estrictas reglas que en ese tiempo se tenían para el trato de relación entre una mujer y un varón que fueran de distintas familias. Lo cierto es que la mujer cananea es uno de los varios casos que aparecen en el Evangelio en que Jesús alaba la fe de personas que no son miembros del pueblo de Dios e incluso las pondera de tal manera que las pone por encima de los miembros del pueblo de Dios, ya que en el pueblo de Dios ni son todos los que están, ni están todos los que son. El pasaje del Evangelio continúa relatándonos que eran tan desesperados los gritos de la mujer y sus exigencias que ponía a los pelos de punta, no solo a los discípulos, sino también al evangelista que nos comparte esta narración, quienes, movidos más bien por la impaciencia que por la compasión, median por la mujer, exigiéndole a Jesús que ponga fin a los ruegos de la mujer. La escena nos conmueve porque muestra cómo la auténtica fe rompe todos los esquemas y lucha con justicia y en forma incansable por lo que se propone. El evangelista entonces pone en los labios de Jesús una respuesta típica de los predicadores judíos: solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Probablemente Jesús no se expresó así en respuesta al pedido de la mujer extranjera que le pedía un milagro. Me parece más bien que el autor cita una composición elaborada, tratando de responder al pensamiento que tenía la comunidad cristiana primitiva. Estos signos nos permiten comprender que Jesús tuvo una primera etapa no universalista, sino más bien en concordancia a su origen israelita. Podríamos decir de él que fue creciendo no solo en edad, sabiduría y gracia, sino también en teología y en conciencia misionera. Por fortuna, la mujer, haciendo a un lado los prejuicios raciales ajenos, corta el paso de Jesús, lo obliga a detenerse y a dialogar con ella para presentarle sus reclamos. Me imagino la sorpresa de Jesús al encontrar en esta mujer, sola y con una hija enferma, una fe tan decidida y distinta al pensamiento de los paisanos de Jesús. La mujer le hace dar cuenta a Jesús que, aunque la misión comienza por casa, diciendo por el pueblo de Israel, no puede excluir a aquellos auténticos creyentes que afirman su fe en el Dios de la solidaridad, de la justicia y del derecho. Esta actitud de la mujer fue razón suficiente para que Jesús dejase de lado su postura pedante, típica del discurso nacionalista y tradicional del pueblo judío, y se compadeciese de ella, hasta el punto de animar sus valores, incluso los religiosos, sobre los que fundamentaba su fe. Esta es la actitud típica de los creyentes, que están dispuestos a formar nuevas comunidades, abiertas, ecuménicas y solidarias, comunidades con opciones claras de trabajo organizado, en pos del bien común. Aún hoy, en nuestro tiempo, necesitamos romper con formas tan alejadas de la propuesta evangélica de Jesús, atadas a mecanismos que marginan y alejan de auténticos creyentes en el Dios de la vida. Mecanismos que tal vez se fundamentan en rechazar todo aquello que sea diferente, tal vez por la nacionalidad, o por la clase social, o por el estado civil, o por las formas de celebración religiosa. Esperemos que alguna buena mujer se compadezca de nosotros y nos dé la catequesis de la misericordia y la compasión. En cuanto a lo que se refiere a la acción misionera de los cristianos, debemos ser conscientes que la letra del texto evangélico de hoy podría tal vez llevarnos al error, pues hoy en día, por decirlo de algún modo, la misión no puede ni debe estar centrada en ninguna clase delimitada de ovejas, ni las de Israel, ni las del cristianismo, ni mucho menos y solamente las católicas. La verdadera misión que Cristo nos propone rompe con todas las fronteras. Y este hecho de la acción de Jesús a favor de la mujer extranjera es un claro ejemplo. Y solo reconoce como objetivo el reinado del Dios de la vida y de la justicia. Las palabras del obispo Miguel Esteban Enzaine que compartiremos nos ayudarán a repensar algunos aspectos que como iglesia debemos superar para asentar la evangelización en los valores del reino y su justicia. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Es Hora de Hablar Claro, microprograma del obispo Miguel Esteban Enzaine. Actualmente hay una minoría que retiene lo que no le pertenece porque hay necesitados. Lo que posee y disfruta será legal, será propiedad privada, pero no es justo a los ojos de Dios amor. Por eso Jesús en su Evangelio llega a cambiar hasta el mismo concepto de justicia. Hoy, como los orígenes cristianos, tenemos que mentalizarnos en el concepto de que no todo lo legal es justo y no toda justicia, según el derecho romano, es cristiana. Para el discípulo de Jesús, lo principal en la justicia no es la defensa de la propiedad privada, sino defender eficazmente al que por sí mismo no puede defenderse. Son dos maneras radicalmente distintas de plantear lo que es el derecho y la justicia. Es la novedad cristiana, que a veces se ha olvidado en la misma iglesia, que se queda corta cuando exige solamente ética y no anuncia las exigencias evangélicas para convertir al bautizado en discípulo de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para terminar con el escándalo argentino de familias marginadas cuando otras despilfarran y malgastan con lujo ostentoso? ¿No queda otra forma de evangelizar para cambiar la sociedad que, desde esa misma sociedad, promover comunidades testigos, comunidades que viven el Evangelio porque lo han procesado en su propia existencia? Esto es formar comunidades eclesiales de base. Esto es pensar mundialmente y obrar localmente. No hay otra salida. Es la nueva expresión de iglesia que reclama la nueva evangelización. Y hasta tanto no bajemos a formar estas comunidades testigos, seguiremos con encuentros y cátedras de doctrina social que nos ilusionan, pero al mismo tiempo el abismo entre ricos y pobres se profundiza y se agudiza. Farco Satelital. Construyendo un lugar en el mundo para hacer otro mundo. Tan solo en la vida, vuelve a mí tu mirada de amor, que sin ti no hay razón ni salida. Dame tu paz y calma la tempestad hoy. Quiero sentir tu mano en la mía, quiero estrechar tu aliento, Señor. Cúrame este dolor que cargo desde niño, y sé tú mi camino y mi guía desde hoy. No me dejes tan solo en la vida, vuelve a mí tu mirada de amor, que sin ti no hay razón ni salida. Dame tu paz y calma la tempestad hoy. Quiero sentir tu mano en la mía, quiero estrechar tu aliento, Señor. Cúrame este dolor que cargo desde niño, y sé tú mi camino y mi guía desde hoy. Hazme uno de los tuyos, Señor. Hazme uno de los tuyos, Señor. Compartir Evangelio y realidad supone radios amigas, cercanas, abiertas a las historias y a la construcción de nuestra identidad como pueblo. FM Libertador, Posadas Misiones. FM La Milagrosa, Ciudad Oculta, Mataderos, Buenos Aires. FM Pocahuyo, San Martín de los Andes, Neuquén. 89.3 Radio Gráfica FM, Barracas, Capital Federal. FM Salavina del Carmen, Salavina, Santiago del Estero. FM Amanecer, Frías, Santiago del Estero. FM La Nueva, 98.1 MHz Formosa. Radios que, compartiendo vivencias junto al pueblo, reafirman que vale la pena construir juntos la vida y la fe. En la ciudad comenzaron a multiplicarse las radios comunitarias. Llegaron a ser 16, todas contagiadas por la pasión de comunicar, de educar, de levantar el volumen de las voces que no tenían lugar en los medios tradicionales. Las personas que hacían radio comunitaria y que a su vez trabajaban en las vecinales, parroquias, dispensarios, escuelas y otras entidades sociales, estaban escribiendo una página fascinante en la historia de Rosario y el país. ¿A quién se le ocurriría poner una radio al alcance de la gente, no como un acto de comercio, sino como un instrumento para el desarrollo humano? Eso, ¿a quién se le ocurriría? Y sí, uno de los problemas más acuciantes que enfrentan los proyectos independientes es el factor económico. El tema plata le quita el sueño a más de uno, y a veces el planteárselo genera polémicas, discusiones virulentas, incomprensiones, miedos. Pero es una realidad que no puede eludirse. En 10 años de gobierno menemista, la mayoría de las radios comunitarias no soportaron las presiones económicas, sociales y burocráticas impuestas, y cerraron sus puertas o pasaron a otras manos. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Transmite Radio Gráfica FM 89.3 desde la Cooperativa Gráfica Patricio, empresa recuperada por sus trabajadores. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. La verdad que nos orgullece a nosotros como trabajadores poder hoy contar con una radio comunitaria al servicio del campo popular. En el año 2000-2003, que estábamos con la lucha para recuperar nuestra fábrica, éramos censurados y no salía ninguna nota al aire de todo el conflicto que estábamos pasando nosotros los trabajadores. Después de un año de lucha pudimos recuperar no solo la dignidad, sino también el trabajo, porque sabemos que todo se construye en base al trabajo, la educación y la cultura. Por eso no es casualidad que tenga todo este contenido social hoy Gráfica Patricio, de un colegio a la Fundación Hospital Argerich, un centro odontológico y una radio comunitaria. Acá no termina la lucha, sabemos que la lucha sigue y que para los trabajadores nada es fácil. Por eso hay que ponerle el pecho y, como decía el compañero Juan Domingo, mejor que decirles hacer. Los abrazo a todos y las abrazo a todas. Gracias. Trabajadores gráficos y de la comunicación, juntos para hacer una radio. Laburantes de las palabras para ser impresas y de las palabras para ser dichas, unidos con un objetivo común. Esta es la primera radio en una empresa recuperada. La imaginamos y la hacemos como un espacio de encuentro entre vecinos, trabajadores, organizaciones sociales y artistas. Una radio que entiende a la comunicación y a la política como herramienta de la alegría y del cambio. Una radio construida con las informaciones, las ideas y los proyectos del pueblo. Aquí se unen. Una fábrica gestionada por sus trabajadores. Una escuela que reinserta a los jóvenes a la educación. Un centro de salud para el barrio. Y una antena que emite desde el sur. Y una antena que emite desde el sur. Y una antena que emite desde el sur. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos. Ella resiste porque la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Porque la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde del corazón. Se vuelve viento para no callarse. Se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos. Es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando con voz y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando con voz y yo. Gracias. En nuestro programa anterior compartimos el momento festivo y agradecido en que Radio Gráfica 89.3 FM, Cooperativa Gráfica Patricios, en el barrio de Barracas, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, recibió su licencia de manos del CONFER, una de nuestras radios hermanas de la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, difusora de este programa Evangelio y Realidad, los días domingo de 15 a 16 horas. Por eso compartimos recién las palabras de uno de sus integrantes, el compañero Ojeda, nuestro saludo entonces de Santiago para ellos. Así también escuchamos unas cuñas en relación de la propuesta que Farco y la Coalición Nacional vienen impulsando a nivel nacional desde hace más de 4 años en relación a la reforma de la Ley de Radiodifusión Nacional, dado que aún se encuentra vigente la Ley de Radiodifusión de la Dictadura. A nuestro país, en el marco democrático que le merece como pueblo, le urge una nueva ley de radiodifusión democrática para que el acceso a los medios de información esté al alcance de todas y todos y este sea plural y no masificante, entre otras cosas. En todos nuestros programas iremos dando a conocer esta propuesta democrática y plural. Hace algún tiempito, FM Comunitaria San Pedro celebró sus 11 años de vida como medio alternativo, abierto a la gente e intentando siempre promover la voz de las comunidades, como dice su eslogan. En este marco celebrativo recibimos salutaciones por correspondencia y mediante audios, que en el marco de lo celebrativo, junto a las demás radios de Farco, queremos compartir, porque creemos que no es solo una fecha determinada para el festejo, sino que celebramos la vida, que no se puede enmarcar o encerrar en una fecha determinada, sino en una construcción de todos los días. En este marco celebrativo queremos hacer memoria del saludo del Centro de Producción de Farco Satelital, así como de una comunicación por Radio VHF entre Roger Almaraz, comunicador de esta radio, Mauricio Basualdo, representante parroquial de Derechos Humanos, y José Ledesma, integrante de la pequeña comunidad eclesial de base Nuestra Señora del Tránsito de Villa Guasayán, parte de la misma en quichua, lengua madre de la identidad indígena de esta región. Asimismo, compartiremos un audio de María Antonia Fernández, de la pequeña comunidad Las Talitas, donde nos refiere a la importancia de la comunicación para impulsar la lucha y la promoción por la defensa de las tierras, así como la red solidaria que se propicia desde la comunicación al recuperar la voz del pueblo como derecho. Sí, Ernesto, ¿adivinás qué pasó hace 11 años? Ya sé, se formó la Alianza UCR Frepaso. No, rega, no, algo lindo. Y lindo, y ya sé, sí, ya sé. Argentina salió campeón juvenil en el Mundial de Fútbol de Malasia 97. No, rega, algo muy importante. Importante. Ah, ya sé, se mató Lady Di en un accidente de tránsito. No, rega, no, hace 11 años nacía la FM Comunitaria San Pedro, en San Pedro, departamento Guasayán, provincia de Santiago del Estero. Ah... ¡Feliz cumpleaños, FM Comunitaria San Pedro! Vamos desandando este camino. Es el saludo que les enviamos desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y desde el Centro de Producción de Farco Satelital en Rosario. FM Comunitaria San Pedro, el departamento de Guasayán, provincia de Santiago. Está lleno de vida este dolor. Está lleno de sangre este dolor. Guauca y Uyaris, Tianqui. Yari. ¿Cómo anda ahí toda tu familia? ¿Cómo está la villa? Y sumas, tuco y sumas, todo lindo. No cancha cusicus tiani waukai, vinitut upianas tiani, kai tiani Ricardoan, Josecitoan, Joselitan tiani, kai tian yana, tuku y radius, ruakunai tiaiku kaipi, cusicus. Y tuku y contento, dice, todos contentos, con un puñado de amigos que te encuentras ahí, Pocho, el gusto, lamentablemente no podemos estar ahí juntos, bueno, pero otra vez será. Seguramente oportunidad no va a faltar y seguro que la radio va a seguir cumpliendo muchos años y también vamos a estar entrelazando esta amistad, esta hermosa relación que todo este tiempo hemos estado manteniendo desde nuestros micrófonos, alentando. Te repito, el gusto de mío, Ancha Cusicui, son Coica, Ancha Cusicui. Mi corazón muy contento, Uyarisca, de escucharte. Chainam Kan Waukai, así es, hermano. Bueno, no Kakutis Nisuni, Kaya Minchakama y Tukui saludos, Kachani, familia equipa. Y bueno, Tukui Waukai, no Kai Apini Chakai, Villa Guasayam. Te agradezco, Ancha agradecito y que Tukui, familia Ica. Can. Bueno. Saludo y no que manas conocera, pero igual. Saludaiku. Y ganazo ahí, Sayupi, FM 95 San Pedro Manta. Tukui, saludaiku no caicho, Sutillo, Puebloman, Villa Guasayan Manta. En nombre de todo el pueblo de Villa Guasayan, el saludo enorme para todos. Para todos y que sigan cumpliendo, no 11, sino muchísimos más. Hola José Ledesma, Mauricio te saluda. Hola Mauricio, el gusto de escucharte hermano, el gusto de escucharte, ¿cómo están ustedes? Saludando y tratando de aportar un poquito a la radio de este cumpleaños que es de una radio que es una radio de lucha porque todos aportan un granito de arena, no es una radio fácil que todo está hecho, aquí todo está por hacer, con mi granito de arena trato de ayudar un poquito. Lo que tiene que ser, como tiene que ser, Mauricio, nosotros le hemos dado en llamar la radio de la familia aquí en Villa Guasayán. Sí, José, es así como vos decís, porque es una radio que apunta a la familia, a la unión, a la defensa de los derechos, apunta a tomar conciencia, apunta a generar ideas, apunta a estar unido, apunta a la familia, no apunta a otra cosa. Las otras cosas, bueno, lo dejamos para las otras radios. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que nos reconfortan tus palabras y ojalá que nosotros sigamos haciendo vivir nuestra cultura, nuestra lengua aborigen. Ariá, Cusicui, contento por esto, contento. Bueno, Pocho, Kaya Mincha Kama. Kaya Mincha Kama o Aokai. Me llamo María Fernández, más conocida como La Gorda. Soy de la comunidad Astalita y vengo aquí tratando de hacer algún aporte. Yo particularmente que tocó estar, porque cuando nosotros teníamos el problema de tierra en la zona, me tocó estar de vocera del grupo. Uno por lo menos descarga toda la bronca que siente, la impotencia, y decimos, bueno, por lo menos alguien por ahí lo escucha y nos da un poquito de atención y nos ayuda en algo. A mí me tocó una experiencia de sentir que uno hablaba y después sentir gente que llamaba y que decía, bueno, estoy con ustedes, los acompaño, de qué forma puedo colaborar. Y bueno, cómo no va a tener importancia, ¿no? Es todo hecho de forma voluntaria, a todo pulmón, de vocación, de servicio. Y bueno, y eso no es fácil, teniendo en cuenta que uno tiene familias que mantener, tiene trabajos también a veces que cumplir, horarios, y bueno, el hecho de decir, me dedico un tiempo y hago tal cosa, y bueno, creo que en algún rincón está impreso la voz de cada uno de los que pasaron por ahí, y de los que vendrán esperando el momento para recibirlo a todo aquel que se sume. Allí donde la tierra late diferente, para curiosos y creativos. Donde el tiempo se detiene en clave lenta, allí hay sabores variables. ¿Probó algo así? FM Comunitaria San Pedro, una radio diferente. Qué interesante las reflexiones de Roger, Mauricio, Joyela y La Gorda. Todas diferentes en sí mismas, pero con un hilo conductor que las relaciona. la nueva evangelización propuesta por la Iglesia de Jesús en el hoy de la historia, donde no cabe solo la concepción por ir a misa, solo lo sacramental como camino de salvación, ni tampoco la concepción que solos podemos dar este paso. Hoy la Iglesia nos llama a la nueva evangelización, camino de salvación, liberación que vamos logrando en la medida de nuestro compromiso como testigos. Camino que ya no es soledad, sino con otros hermanos y hermanas en la comunidad. Camino que no es ya desde una concepción espiritualista, de solo oración, sino acompañada de la acción, de compromiso social por el que sufre, no solo con moneditas que aquietan conciencias, sino con acciones de compromiso y compasión, como la de Jesús en el Evangelio de hoy. Jesús al principio veíamos que estaba atado a sus esquemas tradicionales. No reacciona con inmediatez a las exigencias de la mujer cananea. Por eso decíamos que iba creciendo en edad, en sabiduría y en gracia, así como en teología y en conciencia misionera. La misión de la Iglesia latinoamericana hoy hay que entenderla como misión por el reino, por la utopía del reinado del Dios de la vida, que es siempre un Dios plural en sus manifestaciones, en sus revelaciones, en sus caminos. La teología actual de la misión acentúa que la misión no tiene como objetivo convertir a otros a nuestra religión, sino, como no podía ser de otra manera al seguir a Jesús, construir el reino de Dios. Es misión por el reino. Nos lleva a buscar de hacer caminos con todos, aun con los que no creen o no son católicos, y aprender a valorar otros caminos, incluso los de ellos. Monseñor Saine nos enseñaba y nos compartía sus reflexiones, diciendo que no todo lo legal es justo y no toda justicia es cristiana. Defender eficazmente al que por sí mismo no puede defenderse cuando defiende la verdad. Esa es la justicia para Jesús. La Iglesia debe anunciar las exigencias evangélicas para convertir al bautizado en discípulo de Jesús. ¿Qué hacer ante las familias marginadas? Decía Monseñor. Desde la sociedad, promover comunidades testigos, desde la experiencia procesada en la propia existencia, comunidades que obran localmente, nueva expresión de Iglesia reclamando por la nueva evangelización. Después del siguiente tema musical, vamos buscando el cierre del programa de hoy. Ama la tierra en que naciste, amar es una y nada más. A la mujer que te parió, amar es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza, amar es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí, amar es una y nada más. Ay, amar es una y nada más. Agua que vas por el río, tienes mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo, porque mi corazón ya está fuera de este mundo, de este mundo soñador que te atrapa en un rincón. Con pasión, ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón en la tierra del dolor. Hace falta corazón, porque mi corazón ya está fuera de este mundo, de este mundo soñador. Atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Hola. Falta, falta corazón.